No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes, noches. Evening. Pues, la verdad, decimos evening. Suena raro decir noche cuando es de día, aunque esto ya lo dijimos. Pero decimos evening. No. Tengo una idea. ¿Qué? Tengo una idea que es. ¿Podríamos decir algo temporal genérico? Buen espacio temporal. Buenas horas. Buenas horas. Buena hora, porque es solo una hora. Bueno, vamos a avanzar, que nos está costando las opiniones. Bienvenidos a Chanfaina Bizarra en Quack FM 103.4 de vuestra frecuencia modulada. Bueno, vuestra, nuestra, suya, de todos. La coruñesa, porque ahí sí. Más para allá. Ahí sí. Bueno, coruñesa y su área de influencia. Y de momento. Correcto. Bien. Sí. Venga, repito, vamos a aligerar las cosas. Vamos a ir rápido ahí. ¿Qué tiene que hacer la gente rápidamente si quiere contactar con nosotros? Llamarnos por teléfono. ¿A qué número? ¿Por teléfono o porque les apetece? También. Siempre, o sea, siempre tiene que haber algún motivo, ¿no? O después sí. Llamarnos simplemente para decir, ey, me aburro. Entonces, entretenedme. Pero para eso pon la radio. Tienen que tener un dedo a mano. O cualquier otro apéndice. Si no tenéis dedos, podéis probar. No lo digas. Tienes no un apéndice. La nariz. Sí, sí. Que te valga para señalar, apuntar, tocar. A ver, no puedes marcar los números con el culo. Bueno. Puedes marcar todos a la vez. Puedes tener un poco de suerte y hacerlo justo. O puedes tener una flor en el culo y marcarlos con la flor. Ah. La verdad es que sí. Sí. Bueno, entonces, el número de teléfono. El número de teléfono es 981-16-70-00. Con la extensión 2232. Bien. O si no, le ponéis la extensión y decís, Quack. Ponme con Quack. Y luego te dirán, ¿cómo? Con la radio. Sí, efectivamente. Quiero intervenir de forma seria. Seria. Culta. Constructiva. En este programa maravilloso que es Chanfaina. Y proponer un pacto. Ya decía yo. Un pacto agresivo. Pero tú ahora no... que ya me voy, sigo siendo agresivo. ¡Ah! ¡Tigre! Es que te escribí el guión hoy. Sí. Sí. Bueno, pues ese número de teléfono, 981-16-70-00 con extensión 2232. ¿Qué más? Dirección de correo electrónico. Por ejemplo. chanfainabizarra@gmail.com, pero el truqui que se escribe con A. gmail.com. Efectivamente. Y ahí nos podéis mandar vuestras sugerencias, vuestras. Por ejemplo, a ver, ¿qué secciones que se me ocurren? Noticias. Nos podéis mandar noticias curiosas, recetas fáciles, denuncias, ¿quién nunca? me he quedado sin nada. Palabras, amigas. Cualquier cosa. Insultadnos, decir que os gustó el programa, que no os gustó. Que queréis un monográfico acerca del canto gregoriano de la Baja Edad Media. Lo que sea. Eso no es posible. Sí, sí es posible. Si, vale, vosotros, vale. Si nosotros queremos, es posible. Siempre he olvidado las tres cosas que sea hacemos. Monográfico, pero muy rápido. Las dije la semana pasada y me olvidé. De la tercera, que nunca nos acordábamos. Ir más allá, dejar caer o hacer caer. Dejar caer, que dijiste no. Hacer caer y no quedó tan... No, pero era otra. Hacer caer, no, pero... No, era otra que no tenía nada que ver. Bueno, eso, sí. Eso lo sabremos. Pelar. ¡Eso! Pelar antes de comer. Esas son las tres máximas de Chanfaina Bizarra. Bien, me ha estado atento la semana pasada. Y... No, realmente... sí, lo escuchaste sí, ayer. En el... bueno, sí, lo puedo escuchar en el podcast de la superpágina. Que es... chanfainabizarra.cuakefm.org. ¿Pero sabéis qué? Sed vagos, suscribiros. Sí, pincháis en el botoncillo y ya se os bajan las cosas. Y luego con el programilla, el iTunes o uno similar, pues ya se os baja el programa de cada semana en cuanto lo subamos. Bueno, ahí también tenemos todas las secciones, todas las cosas, nos podéis escribir ahí comentarios, etcétera. Se me olvidaba también a través del mail, nos podéis agregar a chanfainabizarra@gmail.com al Messenger. Reivindicamos desde aquí el Messenger, que está de caspa caída últimamente. Sí. Pero si sois de esto, sois modernos gafapastas que ya no os gusta el Messenger porque es muy anticuado, pues podéis agregarnos al Facebook también. Chanfainabizarra. facebook.com/chanfainabizarra o os hagáis por chanfainabizarra y chateamos por el chat, valga la repugnancia. y al 20, chanfainizar, o Twitter, chanfainas. Arroba chanfainas. Arroba chanfainas. Te ves, me acordé esta vez. Muy ¿Decimos bien. Las contraseñas también? No. No, no las sabemos tampoco. No, o sea que no importa. No, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, sí. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Yo he aprendido algo... muchas cosas. Venga, empezad vosotros. Di tú una, entonces. Vale, pues he aprendido... De hecho, viniendo para aquí... bueno, esta tarde... En la emisora... Una emisora ¿cómo preparamos el programa, eh? Esta tarde. En una emisora de la competencia... Bueno... Porque si no sería esta emisora, cualquier otra emisora es de la competencia. Bueno, pero son coleguillas, hombre. Bueno, en un programa que no voy a decir. Que la canción de todos conocía, la de. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La que todo sí, el mundo cuando empieza a tocar la guitarra sabe. Smoke on the Water. Efectivamente. ¿Sabéis el origen del título? Bueno, el origen de esa canción. Es que es curioso, porque estaban los un cumpleaños que estabas tú media hora intentando tocarla. No. Ah, vale, bien. Deep Purple estaba alojado en un hotel, no me acuerdo en qué ciudad era, lo escuché hace una hora, ya no me acuerdo. Y había otro grupo que estaba actuando en un escenario, en un concierto al lado, y un enajenado disparó con una pistola de bengalas al escenario, prendiendo fuego al mismo. Y entonces ellos desde el hotel vieron salir el humo... El incendio de las instalaciones donde estaba tocando el otro grupo, y había un lago al lado también. Y entonces de ahí salió Smoke the Water. Jorín. Es curioso. Y además la letra de la canción trata acerca de eso. De hecho, ya, eso ya. Nos han plagiado. Pero me refiero a la misma forma que hemos nosotros puesto el nombre a nuestro programa. Chanfaina Bizarra. Vimos una chanfaina y dijimos, qué bizarra. Y ya está. Lo que pasa es que no compusimos la canción todavía. ¿Para cuándo la banda sonora? Luego lo pongo letra. Sí. Sí. Final, o sea, luego de esto que dices, nos lo pasamos fenomenal. Ey, Pablo y Anchón, ey, y Cuacamalo, y no sé qué. ¡Agenda! ¿Vosotros habéis aprendido algo esta semana? Oye, ¿qué hace el señor está aquí? Yo aprendí una cosa. ¿Qué cosa? Que tienes el culo rosa. Correcto. Bien. Yo aprendí una cosa que me fastidia mogollón, que no es una denuncia, pero mira que fastidia. Que fastidia, no. Que fastidia pillarse con la hebilla los pelillos. Pero déjalo para después. Para las cosillas, los detalles de las casillas. Sí, pero es que... Bueno, pero eso no es tan bien, más bien. Bueno, es más, yo tengo otra cosa que decir. Que ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde hemos ido a parar? Oh. Con la era tecnológica en la que estamos sumidos. En la vorágine consumista que nos envuelve. ¿Por qué lo dices? Qué bien me ha quedado esto. Porque he visto... No, nada más, porque mucha gente se lleva... Yo incluido los casquitos con la música, con reproductor MP4, MP3. Yo hace que no. A correr, te pones la música, o la radio, lo que sea, bien. Pues yo he visto en la cinta del gimnasio, colocar en el panel donde están los botoncitos y tal, una tableta, un e-book. ¿Un e-book? Un lector de libros electrónicos. Un e-book es los de la luna de Endor. Pero se llama, ¿cómo se llama? La Kindle o Kingston o... Bueno, una Kindle, sorpresa. La Kindle, sí, creo, la Kindle, justo. Una de estas que no es una tableta, pero es así, es como un ebook, pero bastante grande, que lee solo. O sea, que no es en color, es en blanco y negro y tal. Bueno, el tío corriendo y leyendo ahí dando al botón. Pero yo flipo, tío. O sea, pero la gente, es que está cada vez peor. Yo, bueno, en fin. Pero como haciendo footing con la. Corriendo, con la tableta apoyada en la máquina de correr, en la cinta. Y dando al botón, ahí, cada 2x3, leyendo. Joder, yo estaba intentando mirar porque era el que tenía al lado, pero no me estaba enterando. De hecho, casi me caigo. Y si no tenemos nada más que decir, callamos para siempre o empezamos con chanfaina. Elige tú. Pues ya que estamos aquí sentados, empezamos con chanfaina. Venga. ¡Vamos allá! ¡Jo! Noticias bizarras. Yuju. Noticias zarras. Basta, no vamos a hacer un programa cíclico como aquel programa. Aquella vez que cada vez que acabamos volvíamos a empezar. El 88, como dijimos, ay, como hay los 8 dando vueltas, vamos a hacer todo el rato así. Nunca más. ¿Te acuerdas? O como el 69. Eso fue muy asqueroso. Vamos con las noticias. Estamos ya por el 140 y... Pico. Exactamente. Llegamos a la mitad de entre los 40 y los 50. No, pasamos, porque estamos en 140 y pico. Bueno, vamos ya con las noticias. En fin, noticias bizarras. ¿Qué hacemos en esta sección nueva? Yo creo que, bueno, es la única que hemos hecho todos los programas, ¿no? Los 140 y pico. ¿Esta temporada cuántos llevamos a todo esto? 20 y pico. Unos cuantos, sí. Bueno, mientras lo buscamos, mientras lo busca nuestro departamento de producción, vamos a empezar con las noticias que más nos han llamado la atención durante esta semana. Eso está muy mal. Voy a dejar para el final la que todos estáis esperando. Espera, déjame ver si es... ¿Esto? No. Vale, mejor. No es eso. Pues entonces no eso tampoco. Bien. El titular es Come sillones. Joli. Una mujer en Estados Unidos es adicta al relleno de los almohadones de los sofás. Hasta hoy se ha comido 7 almohadones, 2 sillas y otros artículos de goma espuma. No, amigos, no confundáis con el merchandising del programa de radio. O del dúo cómico. Del dúo cómico, vaya. Adele Edwards, de Florida. ¿Has dicho Adele? Adele. Ah. Un saludo para Adele, por cierto. Ya que estamos, vamos a quedar en Semana Santa un día. Los de para decirlo todos los jueves, ya. Ah, pero ya os lo dije la semana pasada. Ah, pero ya hablé con Adele, hacía mucho tiempo. ¿Sabes muy bien que se casó? Gracias. No, es mentira. Para mí que se me la cuela. Bueno. Adele Edwards, de Florida, Estados Unidos. ¿Cómo que no? ¿No se casa? No. Es adicta... Buah, pensaba que se iba a casar. Venga, ya, dalente. A cazar perdices. Es adicta a una golosina inusual, el relleno de los almohadones. Es que yo no esta no la puedo leer. Los médicos le han advertido que su adicción puede matarla, pero ella no puede detenerse. Se ve que lo hace mientras corre. Eso dijo ella. La mujer, que tuvo que ser sometida recientemente a una intervención para retirarle el relleno de poliéster de los intestinos, empezó a comer sofás a los 10 años de edad. Al principio me pareció raro, pero luego de masticarlo por un rato, me empecé a acostumbrar a la textura. Eso según ella. La institución mental Challenging Behavior Foundation... ¿La qué? No, sigue. Challenging Behavior Foundation... Yo es que tengo una teoría. Esta condición, perdón, ya acabo, tiene el nombre de Pika. Pika ahí. Pikachu. Chuf, Pamela. Pika. Identifica gente que come cosas raras que incluyen desde colillas de cigarrillos hasta heces. Heces. No, pero a ver, yo lo que creo es que... ¿Qué heces? A ver, no es tan... ¿No? Yo la verdad que he comido de eso. ¿Has comido relleno de los almohadones? No, pero yo he de reconocer que alguna vez... Algún que otro canapé sí que me he comido. ¿Canapé? No lo cojo. Yo también he comido canapés. ¿Camafeo? Un canapé es una parte, sí. Un mueble. Sí. ¿Cómo se nota que este va a Ikea, ves? Yo, es que mira, los muebles previos a la época colonial no los controlo. Yo... ¿Un canapé? No, es un... Bueno... A ver, te busco en Google. Yo busco en la RAE a ver qué pone con canapé. A lo mejor es canapié. Canapé. Como la gente. Ay, la gente que dice canapié en vez de canapé. ¿Ves? ¿Ves? Luego hablaremos de las cosas que nos sacan de nuestras casillas. Mira cuántas foticos. Sí. Pero ay, las foticos de los canapés. Mientras tanto, siguiente noticia. Ah, vaya. Sí. Ahí. Oye, bueno, que esto empieza a parecerse. Perdón, esto lo hacíamos nosotros antes de que otros programas, por ejemplo los de Goma Espuma. Sí. Joder, ¿dónde va? Noticias. Vamos. Un chico de 13 años expulsado del colegio por tener bigote. ¿Qué? Eso, así como lo oye. ¿Bigote? ¿Pero por qué? Mark Gray, de 13 años, ha sido expulsado de la Academia BD. ¿Por qué hablas así? Donde estudiaba por negarse a afeitarse por razones médicas, según publica el periódico gratuito británico Metro. Es porque hago como que estoy en el extranjero. Pero sería más bien... Pero tienes come sillones desde una... La familia del adolescente alega que por cuestiones hereditarias de la piel, Mark no puede afeitarse con regularidad. De hecho, su hermano Ryan, de 15 años, ha sido diagnosticado con una enfermedad llamada pseudofoliculitis, que es una erupción cutánea similar al acné y por la que los médicos desaconsejan el afeitado. Aparte de esto, la directora del centro escolar, Gwyneth Evans, aclara su versión de los hechos. Y ojo cómo la aclara. El personal hizo todo lo posible para trabajar con el estudiante y sus padres para resolver el asunto, pero al final nos quedamos sin otra opción que expulsarlo. ¿Qué me dices? Que me la va a reír. Ay, Dios. Ay, qué fuerte. Es que tío. me estoy pasando también que usted. Yo siempre que digo, jo, a mí no me crece el pelillo ahí. ¿Qué? El pelillo. Debajo de la nariz. ¿Tan abajo? Pero, tan abajo, pero, no, hombre. Sí. ¿Qué? Bueno, el bajo no sabe nada, bien. En fin, vamos a, ya que estabas bostezando, ¿eh? Lo has traído, sí, muy bien. Pues os traigo otra noticia que pasó en Kingsthorpe, es que Northampton. Si leo bostezar, bostezo. Voy a bostezar, a ver, vamos a ver. A ver si la gente en casa. Bostecemos en conjunto. Bostezo comunitario. Quien haya bostezado después claro. de esto, que llame al 981-16-7000 con la extensión 2232. O chanfenavizarra@gmail.com. O que nos lo diga por el Facebook. O por el Facebook. Vale. Bien. La noticia es: bostezó en clase y no pudo cerrar más la boca. Una estudiante fue. La carraspera no fue a prueba. Sí. Una estudiante fue llevada al hospital después de que abrió mucho la boca para dar un bostezo en una conferencia y luego de eso no pudo volver a cerrarla. Oye, qué bien hablas, ¿eh? Ya no sé. Y luego de eso. Pues eso. A nadie le ha pasado. Bueno, es un poco. Bueno, a lo mejor no está en quien nunca, pero a mí me tiene pasado. Al quedarse con la boca. Os cuento. Un poco encajada. Oh, tenemos bostezo, parece. Bueno, espera, a ver qué. Bueno, mientras tanto, sigo leyendo la noticia. ¡Qué fuerte! La llamada del ahorro. El Holly Thompson dijo. Declaró: cuando me di cuenta de que no podía cerrarla, tuve que decírselo al maestro. Todo el mundo estalló en carcajadas. Fue terrible. Nos llaman desde al lado, ¿no? Horrible. ¿Nos llaman desde al lado? Sí, sí. Yo solo oía. Hoy es un bostezo. Ah, sí, igual era un bostezo. Era la llamada del bostezo. Y no podías pincharlo, hombre. Era un pertu. La próxima vez por los pitos se la di directamente. Bueno, vale. Descolgamos aquí. Es que qué forma de tirar la llamada. Así. Ya. Plum. Sí, además sin dejarla caer, no. La coges y la tiras. No, y una de lo que hacemos nosotros aquí en Chanfaina es dejar caer. No, hacer caer. A ver, no, para, tío, que es que a mí me Bueno, os cuento mientras lo que pasó. Que sí. al ver que se quedaba la Holly esta con la boca abierta, se atrajo la atención de un amigo que trató en vano de cerrarle la boca. Me estoy imaginando pillándole la mano por encima de la cabeza y por la barbilla. Ahí, pero efectivamente iba a decir yo que a lo mejor el primer instinto era otra vez hacer otra cosa. Y eso lo intentó antes de que la maestra notara, pero eso solo le causó más dolor. Así que Holly dijo que estaba tan sorprendida que probablemente la expresión de su cara lo decía todo. Ya dije lo que declaró yo antes, cuando estabas contestando. Por ah, vale, pues nada. Pues, aunque la condición parecía divertida, los médicos consideraron una fractura de mandíbula grave. Voy a poner los pitos ahora al aire. No, pon los pitos al aire. Escuchemos un. A ver. ¿Usted o una declaración? Hola. Hola. ¿Quién? ¿Quién? Tenemos un bostezo. Tenemos un bostezo que nos está llamando en vivo y en directo. Hola, señor bostezo. ¿Estaba escuchando el programa? Ajá, lo vamos a tomar con un bostezo afirmativo. ¿Tiene algo más que añadir antes de que le colguemos por no decir nada interesante? ¿Ha dicho la Madrid? Escalofriantes declaraciones. Ya. Llamamos a los de. A los de leyendas urbanas. Es verdad. Bueno, dejo los pitos al aire, porque más seguro. Madre mía. Llama a Iker, voy a llamar a Iker mientras. Bueno, Antonio Prado nos dice que yo doy fe que llamar da pereza. Nos acompaña el Folking Trio. En bueno, fin, vamos, antes de que se nos yo vaya. Yo me he quedado de una pieza. Antes de que se nos vaya la mano, vamos a contar qué pasó con la chica. Bueno, yo creo que ya está más que contado. Bueno, acaba. Pues fue llevada al hospital, donde la mandíbula fue liberada finalmente al ponerle 26 tablillas de madera en la boca. ¿Cómo? Que al ponerle 26 tablillas de madera en la boca, esto lo hizo el doctor Ejiro Obaknoufue. No, hombre, quiero dejar claro que últimamente hay unas evoluciones tecnológicas en la medicina. Apabullantes. Abrayantes, sí. Creo que la otra opción era sacudirle con la tablilla en la barbilla para cerrarla. Sí, pero bueno. O sea, la cosa es que metió tantas cosas en la boca. Sonaba. Que metió tanta cosa loca que se abrió un poco más y se desbloqueó. Ah, vale, ya entiendo. Y ahora vamos con lo que todo el mundo está deseando. Y va un poco en relación con esta noticia también. Para que ponga el sonido. A ver, a ver. Ay. Guito, no nos tengas así. Hasta ese que llamó antes, da igual. Sí, dale, dale, para adelante. Bien. La noticia de penes de hoy. No. Sí, sí, pero esta lo merece. Porque es muy buena. O sea, esta lo merece. Sí, la que abrió mucho la boca. Museo Islandés completa colección de penes con muestra de ser humano. Se nota que es titular esto. El museo, ojo, ojo, falológico. Falológico. Falológico. Es lógico que se llame así. Falo. Lógico. Húsavík, Islandia, cuenta ya con una muestra de pene humano donado por un individuo fallecido hace unos meses, entre los más, ojo a la escalofriante cifra, de 200 de ejemplares de distintas especies que lucen sus vitrinas. ¡200 nabos! Con su última adquisición, el museo cuenta con penes, o partes de penes, de todos los mamíferos terrestres y marinos que existen en Islandia, además de otros procedentes de países distintos, lógico. Según aseguró estos días a medios islandeses, su director y fundador, Sigurdur Hartarson. Salud. Entonces, a todos aquellos que quieran ver unas buenas... falos, vamos a decirlo bien. Vayan a Islandia. Creo firmemente... dice el director, que esto mejorará y reforzará el museo, que exhibe miembros viriles de 46 especies distintas. Pues antes dijo que 200. Claro, pero distintas. Dice 200 miembros, 46 especies. No, dos centenares de ejemplares de distintas especies. Claro, dos centenares de ejemplares de distintas especies, 46. Pero entonces hay mucho rep, sale a 4 por especie. Bueno, a ver, pero vamos a ver, ya en el ser humano lo sabrá más. No, pero de pene solo hay una. ¿Cómo? Sí, ya, pero de humano, perdón. Pero igual un caballo, pues lo tiene así y lo tiene así. Oh, ¿y tendrá el de ballena azul? Pensé que iba a decir a de mayor, pero... Bueno, tendrán el de Drente. Bueno, creo firmemente que esto mejorará y reforzará... Bueno, ya lo dije. ¿Qué más el interés de este ex profesor de historia por los penes... No, espera un momento, ahora me explicas. ¿Por qué quieres saber lo de Drente? Sí, sí. Porque dicen que era algo como lo de Makelele, pero mejor. O sea, superaba a lo de Makelele. Voy a poner la música otra mejor. Joder, lo de... Bueno, da igual. Dicen las malas lenguas, ¿eh? Este interés se remonta hace 3 décadas, cuando dirigía una escuela secundaria. Una escuela secundaria en el suroeste de Islandia. Principal. Sí, ahí podemos, o sea, podemos extrapolar que el hombre este empezó a interesarse por los penes cuando era director de una escuela de secundaria. Bien, lo dejamos ahí. Algunos de los profesores, ojo, solían trabajar en verano en una cercana estación ballenera y empezaron a traerme penes de ballenas. Somos supuestamente ballenero. Para gastarme una broma. No hay ballenas, le cambamos. Da igual. Bueno, pues a partir de ahí surgió la idea de que sería interesante coleccionar especímenes de más mamíferos. El museo fue fundado inicialmente. Lógico, joder, es que esto no puede decir perogrulladas. Me gusta la palabra. Ojo, ojo, ojo. Fundado en 1997 en Reykjavik, aunque se trasladó 7 años después a Húsavík. Oh, bueno. Bueno, pues ahí lo dejamos. Si queréis visitar el Museo del Pene, tenéis que ir a Islandia. Correcto. Y creo que ya está bien lo del volcán, o sea, no hay problemas. Sí, el... El Yohindis Fast. Aunque no es fantástico, vas al teatro... Espera, y hay más. Vas al gimnasio y ya está. Bien. También. ¿Tenemos otra llamada? No. Vaya. Mira, sí que te pues, parece pues sí. Pues habrá que sí, ahora seguiremos haciendo un poco. ¿No? Para, tío, para. Bien, no, me cago en tío. Continuamos con Chaufaina. ¡Denuncia! ¡Qué enjundia! Bueno, bien, ¿qué? Vamos a la sección en la que Pablo... Venga. Vamos, Pablo, deféjate en lo que quieres. ¿Qué te ha sacado...? No, eso es otra cosa. No, otra sección. No. Pues, ¿qué te ha molestado? Viniendo hacia la radio. ¿Qué te ha sacado de tu Víctor Valdés? Hace media hora, luego hablamos más en profundidad también de las dos cosas que voy a mencionar, que son Marineda City... y errores en el lenguaje. Eso nos lo traes en la agenda. Marrana de City, ¿no? Y errores en el lenguaje también. Pues el enorme cartel que hay en la entrada de la ciudad de A Coruña. Por Alfonso Molina. Por Alfonso Molina, sí. Hay un cartel gigante con varios lados. O sea, es un ortoedro con cuatro lados. Sin decir más barras, por favor. Sí, con cuatro caras. Bueno, da igual. No, con caras son cara seis, culos. Bueno. Si es orto, es culo. Igual, pues está la actriz esta, ¿cómo se llama? María Castro, ¿no? La pelirroja esta. La segunda hija gemela. Clonada de. De la otra, de la que es. De la no sé qué Castaño, que es sobrina de Pepe Domingo Castaño. Ajá. En platos combinados, la sí, abogado tenía una dos y luego hijas. Otra, justo. Pues la primera. La segunda. Bueno, una. La segunda es la que está aquí. La primera es la que era. Ah. La que es sobrina de Pepe Domingo Castaño. Vale. Eso. La segunda es la de la noticia. Vale. Sí, efectivamente. Y luego, el otro lado está Manquiña. Vamos a centrarnos en Manquiña. Pues Manquiña tiene un bocadillo, oye, pero no de comer, sino de estos que lo que está diciendo o pensando. Sí. Ah, un globo. Como exhortando a la gente, publicitando el centro comercial que acaban de inaugurar. Pero son sus palabras. ¿Qué no vamos a decirlo? Sus palabras son, y he aquí mi denuncia, que la gente no sabe hablar, es hasta que no vayas al Marineda City, no me muevo de aquí. Será hasta que vayas al Marineda City, no me muevo de aquí. Porque si es hasta que no vaya, ya no fui. Puedes irte. O sea, pero es que me cabrea porque es una puñetera frase y no la sabes escribir bien. No, pero espera, estamos con la doble negativa. Claro, y no, aquí... pero no es lo mismo que el no quiero nada. Que a ver, evidentemente ya sé que si no quieres nada, que quieres nada. No, pero es que esto está mal dicho. Hasta que no vayas a Manuel City. No, hasta que no vayas, no me muevo. Puedes decir, hasta que no vayas, estoy aquí. Vale. No, pero. Pero no puedes decir, hasta que no vayas, no me muevo, porque eso implica que mientras no vayas. No, mientras. No, perdón. Claro. Que ya si no vas, ya claro, estás yendo. Mientras no vayas, él está. Pero yo ya no he ido. Ya se puede ir. Bueno. Con los pelillos. Bueno, con los pelillos del cinturón, pero me da igual, me fastidian porque no cuesta nada. Porque. Quedas estupendamente quitando la primera negación. O sea, hasta que vayas, no me muevo de aquí. Y ya está. Y se acabó. Y lo entiende todo el mundo. Pero así, es que. Patadas al diccionario, una tras otra. ¿Y la siguiente? No, pero eso va después. Vamos con la doble. Los otros no son denuncias. Vale, doble negativa. Cosas. Va ahora. We don't need no education. Tú pones eso en el examen de las más. Y estás cargado. Y ahora, we don't need, no sé. Y ya está aquí la denuncia y vamos a explorar el diccionario. Ok. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Medio. ¡Bizarro! Bueno, seguimos en Quack FM 103.4. Cuando son las 8 y 28. Sí. Me gusta. Sí, sí. Sí, I like it. Y estamos con Exonario. Eso es bizarro, efectivamente. Recordamos esta sección gracias a nuestro amigo Jorge Mux, que tiene ese maravilloso blog exonario.blogspot.com, de donde sacamos estas maravillosas palabras que vienen a ser palabras nuevas, inventadas. Pero que tienen una raíz, un origen fundado, o sea, con fundamento. Coge dos raíces, dos lexemas, y a partir de su significado conforma una palabra nueva con un significado acorde. Y que viene a rellenar un hueco en nuestro igual. En nuestro, uy, uy, iba a decir, ¿en nuestra de idioma y lenguaje, iba a decir iguaje. El guaje. Iguaje, pero podrías, así como tú inventas palabras, Jorge Mux no sé. ¿Ves? Por ejemplo, el iguaje. Sería aquel lenguaje de la información. No me gusta. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar en ello. Y bueno, ¿quién empieza? ¿Tú, yo o tú? Pues el primero. Yo. Venga, dale. Digo, o sea, el otro yo. El alter ego. El alter ego. Venga, dale. Pues la palabra de hoy se me acaba de... Babatayay. ¿Cómo? Babatayay. Babatayay. Babatayay. Babatayay. Babatayay. Babatayay. Babatayay. Con I latina y Y la segunda. que es un sustantivo de la expresión sustantivo. De la expresión en inglés but I que quiere decir culo yo digo pero yo así que entonces esto se trata del balbuceo de una persona que es sorprendida en una actitud sospechosa. Por ejemplo, imaginemos. Como muestra un botón. Por ejemplo, imaginemos. Que tenemos. Que voy en coche y me meto en un parque en dirección contraria y de repente aparece la policía local de frente. Imaginemos. Sí. ¿Tienes un yo confieso? ¿Vas a acabarlo? No. Y dice. Pero. Yo. Y. Sí, algo así. Bien. Por ejemplo, eso es supuesto. Imaginemos que nuestra pareja, por ejemplo, tiene un trauma, por ejemplo, que le pasó algo en un parque acuático con unas ballenas y que hubo un incendio o algo así. Entonces, nosotros intentamos investigar en su ordenador qué pasó. Qué pasó en el parque acuático. Y ella va, entra en la habitación y nos pilla mirando lo del parque acuático. Entonces decimos, pero nos dice, ¿qué haces? Yo, masturbándome. Para salir del paso, por ejemplo. Masturbating. Hombre, sí, mejor que eso que... Sí, mejor mentir. Sí. ¿Qué te pasa, Pablo? Te notaba haciendo... No, es que me estoy encendiendo. Bueno. Porque acabo de poner las noticias y las declaraciones del personaje... No, déjalo. ¿Seguro? Eso. Vale. Mourinho dice, para jugar contra el Barça, tengo que ensayar con 10. Pero eso ya lo dijo ayer. Sí. Sí. Pero pues yo sí. Lo acabo de ver. Bueno, eso sí, lo hablamos. No, ¿sabes por qué tiene que ensayar con 10? No porque lo puedan expulsar. Un saludo para todos los madridistas. No para que lo puedan expulsar. Ojalá ganéis el sábado. Alguno. Ojalá Pablo. Pues eso, sábado. A ser que sábado. Ojalá Pablo se equivoque. No, pero este sábado, me da igual. A mí no. Este sábado como si ganan 5-0. Calla. Bueno, a ver. Calla. Necesitamos el karma de nuestra parte. Entonces eso, un balbuceo de cuando te pillan haciendo algo sería un babatay ahí. Babatay. No me gusta porque es un poco anglicismo. Bueno, pero a veces Jorge Mux son estas cosas también. Bueno, vale. Se lo voy a pasar, pero porque es Jorge, ¿eh? Si no, sería un pero yo. Que no suena tan bien como pero un yo qué sé. No es lo mismo. No es lo mismo, pero lo que no es lo mismo es la siguiente palabra que nos traes mientras te sacas un padrastro de algo de ahí. Gracias. Gelotocracia. Que podrías pensar es el gobierno de los que comen helados o de los helados. O de los que dicen hola con así congeada. Hello. No, pues no. Nada más lejos. Nada mejor. Bien. Es un sustantivo que proviene del griego gelao, que es reír. Oh. Y Kratos, el dios de la guerra. No, el nuevo. El sí. Personaje de. Sí, de God of War. ¿Y qué significa Kratos? ¿Ves? Nunca os acostáis sin saber una cosa. Tenemos otra llamada. ¿Qué animalada habremos dicho? Yo no sé, voy. Pues mientras tanto yo sigo. Kratos sí. Significa poder. Pero. Introdúcenosla. Pon los pitos al aire. Métenosla, Guito. Se está riendo, con lo cual tiene que ser bueno. Sí. ¿Hola? Vuelve a darle al locuendo, por sí, favor. Sí, por favor. Buenos días a todos. Gracias. Soy Paco, un fan de chanza y una guitarra. Me gustaría lanzaros a todos un mensaje. Quiero que canten un poco o que alguno finja un orgasmo durante el programa. Como fan, creo que me lo merezco. Bien. Bueno. Gracias, Paco. Brutal. ¿Quién será? Yo tengo dudas. Ante la duda, te pones escafandra. Tengo una sospecha. Pues pero no lo voy a decir. Ante la sospecha, la que te la tiene. Cantamos. Dere. Una sospecha. Cantamos después. ¿Qué cantamos? No, ¿qué cantamos? Por favor, ya sé que vamos a cantar. Sección. Vale. En el intercambio de sección te digo qué canción me vas buscando. Vale. Es que es un rollo espectacular. Mientras tanto, digo que gelotocracia. Es la capacidad de imponer la voluntad mediante la risa. Me explico. Quien suelta una risa malévola y cacogelótica, que es otra palabra que explicamos otro día, puede intimidar a una audiencia y hacerla sentir subyugada y sometida. Aquel de quien se está riendo el gelotócrata tal vez haga todo lo posible por evitar la burla. Su único objetivo consistirá en escapar de la interminable y aterradora carcajada. La voluntad no solo puede imponerse por aversión a la risa ajena. A veces es justamente por la razón contraria. Queremos complacer a un niño o una mujer y deseamos cumplirles todos sus caprichos solo para escucharlo reír una vez más. O sea, es imponer, hacer reír y así conseguir lo que tú quieres. O sea, ya puede ser para bien o para mal. La gelotocracia consiste en eso, imponer tu voluntad mediante la risa. Que quiero decir que es una muy buena manera de imponer tu voluntad. Mejor mediante la risa que mediante la fuerza. Lo mismo que mejor hace el amor y no la guerra. No sé qué opinaría de eso la mujer de Alfonso. Alfonso Guerra. Ah, pensé que Alfonso. Alfonso. ¡Cuña! O de Juan Luis. O la de Guillermo. ¿Qué? Amor. La madre. Ah. La madre de Guillermo, amor. El padre. Bueno, no, claro, la madre hace el amor, le dice hace el amor y no la guerra. Y vosotros, y dice, papá, mamá, ¿cómo me tuvisteis? No, ¿cómo nos tocaste en la con tomba? El amor, con amor. ¿Cómo nos hicisteis con amor? ¿Cómo me hicisteis con amor? Ese es el ingrediente que no puede faltar en cualquier receta. Bueno. Hasta aquí la... Bueno, una palabreja más. ¿O da tiempo? No, vamos mejor. Vale. Sí, si hay que cantar mejor. Cosas, igual mejor. Es verdad. Seguimos vale. con Chanfaina. Palabras amigas. ¡Yuhu! Mientras tanto, bueno, vete buscando la parte chachi. La parte chachi es toda. Bueno, es cierto, es toda. Vamos a cantar una canción chachi toda ella. Sí. Eso sí, nunca jamás en mi vida he escuchado otra canción del grupo que vamos a la canción que vamos a cantar. Pues solo sí, esta. Yo sí. Pues te daré el disco el primero, que lo tengo. No, no te lo quiero. No pero, te lo quiero. Pero si el de Super Peñero te gusta mucho. Lo tengo en el coche, después te lo traigo. Pero este es el primer disco. Sí. Entonces, sí. ¿Cuál le vas a dar? Bueno, yo creo que escuchar dos canciones seguidas. Que la audiencia no sabe que estamos hablando ahora mismo. Sí. Vamos con palabras amiga. Que hacía mucho que no la teníamos por aquí. Porque por ejemplo, es difícil, se acaban. Es difícil, se acaban. Parece que hay muchas, pero no hay tantas. Pues ya hemos dicho por lo menos 50. A lo menos. Sí, puede ser. Ahí. Me parece una buena aproximación. Fácilmente. Me vibra, por ejemplo. El ojete. No, gracias. La pierna. Oh. Bueno, y a lo mejor es Paco. Ángel, no puedo coger. No, dile que. Coge y dile que estamos en la radio. Bueno, no. Bueno. Vamos, entonces, por ejemplo, la más clásica: nocturnidad, alevosía y preimitación. Sí. Que es estripe. Sí, sí, o incluso conato de incendio o conato de agresión. No puede haber más conatos. Hombre, bueno. Bueno, dejemos estar. Conato, Yuki, Bebeto, Mauro, Silva. Es lo que. Fútbol. Bien. Come on, beba. Ha dicho combo breaker, pero tú a tu bola. Bien. Palabras amigas. Por ejemplo, si yo os digo. Es un verbo. No, de hecho, hoy traigo dos verbos. Oh. Uy. Yo tanto no sé ya daré. Sí, los verbos me gustan. Uno es el verbo comparecer. Ah. Compareció. Ante los medios. Bueno, complemento. Bueno, también. Es que ahora mismo no sé. Sí, pero es que solo hay ese. Esa, hay dos. Comparecer, solo puedes comparecer, bueno, ante los medios o ante un juez. Sí. No hay más. No dices. Compareció ante el profesor o ante su madre. Dice, José Antonio, compareceme aquí ahora mismo. No se dice. José Antonio. Mi madre lo hacía. No hay niños que se llamen José Antonio, ¿verdad? Es nombre de persona mayor. Soy Chochi. Yo me llamo José Antonio. No. Por cierto, hoy es 14 de abril. No te quites el ensayo. Es el día de la cuarta pública. La pública. Lo decimos después. El día de la cuarta pública. Yo, de hecho, pensaba que era el día de tu cumpleaños también, el 14 de abril. No, es el de Dani. Un saludo. Un saludo, Dani. Bien. ¡Olé! No me ves con la mano. Adiós. Felicidades, bueno, entonces, pues eso, comparecer. Comparecer ante los medios o ante el juez. Comparecer no se puede ser o ante otra la justicia, que bueno, sería un derivado bueno, del juez. Bueno, juez justicia, vaya. Es de la misma familia semántica. Sí. Bueno. Estoy bueno, una cosa que me parece sacar puntilla. Pues eso. Comparecer ante un juez. Y os traigo otra que os va a gustar. Esta incluso me gusta más. Porque va de penes. No. Pero esta yo creo que es imposible. Solo te puedes sumir en una cosa. Sumirse. Estaba sumido en un sueño. ¡Efectivamente! Buenísimo. ¡Efectivamente! No te puedes. Bueno, sumir en eso, en soñación. Si me apuras en pensamientos, pero vaya. Se me suma. Sumir en sueños. Solo te puedes sumir en sueños. No te puedes sumir en gelatina. Por ejemplo. Bueno, por muy sugerente que pueda ser la idea. Pero no, no, solo te puedes sumir en sueños o en soñaciones varias. Pues, ¿ves? Os hacemos caer, os hacemos caer en palabras que siempre van juntas. Y seguro que no habíais caído, no habíais caído en estas dos. Y pues ahora ya las sabéis. No sabíais... ¿Cómo era? ¿Cómo? Os hacemos caer mientras vamos un paso más allá. Y a pelársela ahora, todos. Y os peláis algo antes de comerlo, un plátano. Mientras... Es hora. El paradigma de pelar antes de comer es el plátano. Bien. Y ante esto, seguimos con Chanfaina. No sé, y vamos preparando a los coristas, ¿vale? Bueno, vale. Acción. ¡Yay! ¡Ey! Vamos Macarena. A complacer a Paco porque. Aún no. Este, vamos a decir que no saca las casillas. Pero vamos a dejarlo. Perdón. A Paco lo complaceremos después. Sí. Cuando decimos Paco, movemos Paco, así, Paco, ponemos. Paco. Movemos las manos como si pusiésemos comillas y decimos ¡Paco! Mientras yo digo como ese gran sí. oyente. Claro, sí. Oyente es. Perdona. Sí. Perdona, es más oyente que cualquiera de vosotros que no ha llamado. Incluso que nosotros. Perdona. Perdona, yo no he llamado porque estaba haciendo un programa. Queremos, estaba ocupado. Incluso es más oyente que yo paso de vosotros. Yo, de hecho, quiero hacer una declaración de amor. Audiencia, os queremos. En serio, mucho. No, os apreciamos, porque si lleváis escuchándonos desde las 8 y aún no habéis cambiado de emisora, os merecéis por lo menos un abrazo. O un técnico que os arregle la radio. O un helado. Ay, me apetece un helado. ¿Verdad? De café. El otro día fui a La Colón y ya me tomé el primero del año. Qué bueno están los helados de La Colón. A mí me encantan los de café de La Colón. La nata de La Colón. No, eso es brutal. La nata de La Colón no es el mejor sabor habido y por haber en los helados de La Coruña. No, bueno. Toma uno de café. ¿No te gusta el café? Entonces, ¿qué es lo que te saca tus casillas exactamente? Para mí, el mejor helado es el nata y chocolate. Yo, si no sé qué pedir o si no me apetece pensar... Nata y chocolate de La Colón. No, se puede decir que es mi lado favorito. Pero el de yogur natural está que te pasas rico, también. Pero y el de pasas y nata, está que te yogureas. No. ¿Cómo? El de pasas está que te yogureas. Sí. Bien. Entonces, cosillas. ¿Qué te saca de empezamos tus cosillas? La semana pasada una sección. Ah, no habéis empezado. ¿Qué nos saca de nuestro baño? Cosas que detalles, son cosas pequeñitas. No son así denuncias gordas como podemos hacernos, pero además denuncias es algo que reivindicamos que se solucione o que nos da. No, sí, esto son cosillas de la vida cotidiana que pasan irremediablemente. Que dices, que te dan ganas de estamparle una tarta al... Otra llamada. Hoy está la centralita que echa humo. Yo creo que es Paco otra vez. Voy a pasarlo directamente ahora. Pero mientras tanto, eso, decimos son cosas que te pueden estar nervioso que te dan ganas de... Están directo. A ver. ¿Hola? Y a ver si aprenden. Oh, Paco, se te ha cortado el... Buenas tardes de nuevo. Ah, vale. Quería decirles que me han decepcionado enormemente al no haber atendido a mis juegos. Un saludo y a ver si aprenden a tratar a la audiencia, queridos alcohólicos. Otro para ti. Yo estoy empezando a tener miedo porque yo, o sea, solo vi eso uno, pero ya me llega para imaginarme de qué va el rollo, ¿sabes? No, pero, oye, me está molando el tema este. Por favor, si nos puedes mandar un mensajillo así todas las semanas, te hacemos fijo, ¿eh? Pero este no trabaja con nosotros la segunda temporada. Mira, chimpamos al de agenda. Este es pariente de Jorge, que estaba en la segunda temporada. ¿Verdad? Sí. Se deben conocer. A lo mejor es Jorge. Queremos decir que lo vamos a cumplir, pero hay que cumplirlo bien, no mal y arrastro. Bueno, cosas que nos ponen nerviosos, aparte de voces extrañas que nos, sí, que nos acongojan. Bien. A mí, en concreto... Voy a buscar si alguien que fingió un orgasmo, de paso, también. Bueno. Vale. A mí, en concreto, una cosa que me pone muy nervioso... Ah, menos mal que has terminado la frase, porque... Y yo creo que a todo el mundo es... Bueno, hablando antes de problemas con el lenguaje, es la gente que acentúa mal. O sea, que acentúa mal las palabras, por ejemplo, suelen ser los madrileños. Y suele ser en los programas de televisión. Fíjate, mira... Porque es cuéntame, cuéntame. Es sálvame, no sálvame. Es que, o los que dicen, bueno, recuérdamelo. No, recuérdamelo. Recuérdamelo, verdad. No recuérdamelo. Por ejemplo, es que no saben. Y es que me dan ganas de decir, pero tío, aprende a hablar, contrata un logopeda, haz algo, lo que sea. Pero no acentúes la última sílaba, porque no, porque las haces todas agudas cuando no son todas agudas. Por ejemplo, cuando le dices a alguien que se cuide, ¿cómo le dices? Cuídate. No, no, pero por eso se dice. ¡Cuídate! ¡No! Se dice cuídate. No, porque es un diptongo. No, se dice cuídate con el tiende en la I. No, no, se dice cuídate porque es un diptongo. Ha puesto 50 euros. Bueno, llamamos. ¿A quién llamamos? Uy. A la RAE. ¿Qué te pasa? ¿Quieres parar de sacarte dientes de la boca? En fin. Puede venir una reminiscencia de la comida. No, gracias, no, era, no, no entres en detalle. Pero era para luego. Es cuídate con bien, eso es una cosa que te saca de tus casillas. No, voy con la mía. Sí, sí lo es. No, espera, yo no acabé. Yo, ah, pues cuando, no. Cuando empecé a, cuando vi eso, cuando me enseñaron que cuídate se pone la tilde en la I. Sí, pero me sangraron los ojos. Y me siguen sangrando, ¿no? Sí, ¿lo ves? Pero por ejemplo, Adrián, no es Adrián, es Adrián. Adrián, Adrián, Adrián. Bueno, da igual. En fin. No, pero da igual. El diptongo se pronuncia como una sola sílaba. Si haces cuídate, estás haciendo dos sílabas. Cuídate. Y es cuídate. Cuídate. Sí. Muy buenas tardes. Tenemos, bueno, damos la bienvenida al programa a Fernando Losada. ¡Bravo! ¡Bravo! Ex-detective. Yo es que... Gracias por recordar mi oscuro pasado. Ahora se investiga. Yo es que conozco una palabra que parece que tiene tres sílabas, pero realmente lo que tiene es una sílaba. Hay que pronunciarlo solo con una sílaba, que es el apodo de uno de nuestros compañeros, que mucha gente recordará por un programa de bandas sonoras que tenía. Dicho apodo se pronuncia Maverick. Y en una sílaba. Es la única excepción de la Real Academia. Y se Maverick hace expulsando aire todo el rato, ¿no? Sí. Maverick. Maverick. Maverick. Maverick. Maverick. En cambio, es decir, Maverick. Hay gente que lo llama Maverick. Maverick. También podemos decir todas las provincias españolas en una sola sílaba. Logroño. En cambio, Antonio Prado nos dice Tarragona. Que la pronunciación de todos creo que es cuídate. O sea, cuídate. O sea, con diptongo y acento. Con diptongo y acento, pero en la primera pone un mensaje sílaba. Algo así como kiwi. Ahí ponen fonéticas que dice sobre kiwi si es o kuj, que debe ser una salsa kurda. No, es kui o kui. No me pronuncio. Y no creo que sea importante ni casi detectable la diferencia. Ni lo leí, ¿eh? Sí, se lo ha dicho leyendo ahora mismo, lo ha dicho leyendo. Bueno, bueno. Pues bien. No, pero hablando de lenguaje también, tengo otra muy rapidita ya que está. Sí. Rapidita. No soporto, la gente suele ser personas mayores que no pronuncian la X de sexo y dicen seso. Me pone muy nervioso. Ay, a mí también. Ay, me pone gente que muy dice nervioso. Sepso. Bueno, ahí ya no me meto. Ay, eso, sí. Eso es que directamente. Sepso. Tú tienes algún tipo de problema en la epiglotis. Pero es. Pero. Lo de, es muy fácil decir. Sexo, sexo. Pero hay gente que dice no, porque hay gente que se esfuerza en decirlo y lo puede decir mal, vale. Pero hay gente que dice seso directamente, sí, que ni se molesta. Seso, no, seso es otra cosa. Sin tener relación con el encéfalo. De hecho, hay problemas que tiene problemas de obesidad porque no sabe decirlo. De hecho, la gente dice quiero seso y le toma ahí a comer carne. Venga. Eso dijo Indiana Jones en el templo maldito. Claro. Y ahí le pusieron los en la cabeza. Y que conste que hay gente que dice seso y en cambio dice muxía. Sí, y luego previene que laxe, laxe. Laxe. Y dicen la cuesta de la muerte. Bueno, si os parece dejamos un alvarito, unas vieras, unas tamburitas, un rajo. Si os parece dejamos hasta aquí las lo que nos saca las casillas. Vale, guárdate la guardo la mía. Guárdatela, sí, yo la había sacado. Sí, sí. Bueno, pues guárdatela, no pasa nada. Y vamos a complacer a Paco, anda. Pero un momento. ¡Ay, Paco! Espérate. ¡Que ya te vamos a complacer! Espera, vamos a escuchar qué dice ahora, porque... A ver. Vamos allá. Bueno, por tercera vez. A ver qué nos dice. Dime, Paco. Vuelvo a ser, de nuevo, el pesado de Paco. Sí, ya. Quería decirles que no deben gritar tanto en el programa. Esto se lo digo a mi amigo Pablo, que ya. Hoy parece estar especialmente nervioso. Pablo, ¿qué te has metido? Un saludo afectuoso de vuestro mayor admirador. ¡Viva Chanfaina Bizarra! Es gracioso, porque es verdad. Sí, gracias, Paco. Eso es de los Simpsons. Me encanta porque tiene una mujer cantando. Tiene una mujer cantando detrás, que también es un detalle, Paco. Está ahí. Lo cuento. O desde la telefónica, a lo mejor. Bueno, pues ahora, ya que estamos, llega el momento. ¿Qué te pasa? Estás haciendo publicidad. Sí, no puedes hacer publicidad. Bueno, Paco, vamos a complacerte y voy a intentar bajar mi tono de voz. Luego me intenta Hostia. Explicar qué es este Paco, porque yo creo que tú sabes de qué va la cosa. Pero empecé no. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a cantarle un temazo. Sí, ya vienen aquí las personas. Es un temazo. Y quien diga que no, miente. Y todo el mundo lo ha cantado. Asesinos. Ahí va. Alejaos de los micros un poquito. Coge la partitura. Uy, se me caen los papeles. era uno. Future. Ahora Antonio. Vale, ahora Pablo. Racer. Esto es español. Si quisiera ser mi lover. Suficiente. Bueno, es no. Bravo, bravo. Para de gritar, Paul. Dale una pelea a Antonio. Ah. Willy Wonka, Willy Wonka. Están viniendo aquí los malditos bastardos que nos está diciendo que nos pasa. O sea, no sé. Nos despedimos. Paste para adentro, paste para adentro. Pa Israel Domínguez. Israel Domínguez. Sí, para no pase usted. Nos despedimos con el otro favor a Paco. Alegría. Vale, ¿cuál es alegría, el otro? Alegría. Correcto, correcto. Es, pues la otra petición de Paco la vamos a dejar para despedirnos. Buenas noches, buenas tardes. Malos bastardos eres. ¿Cómo te llamas? Un momento, perdón. Microfonil. Perdón. Buenas. Enteréme que estaba descartando las Spice Girls y no podía evitar. Sí. Es que tiene la mía casa. Sí, y no tenía radio encendida. Porque explicamos. Tenemos un oyente, se llama Paco, que nos está llamando con una voz un tanto ronca últimamente y que nos ha pedido que cantemos un temazo. Es muy majo. Y nosotros elegimos porque este es un temazo y quien no lo haya cantado nunca, claro, miente cual bellaco, mucho. Además. Wannabe es sinónimo de temazo. ¿Qué no cantó Wannabe? ¿Y quién no vio los bailes de sus compañeras de clase? Sí, lo bailabas tú, Antonio. Sí, el típico baile del festival del colegio. Decir, y aparte, cuando a rapaces estaban comenzando a desenrolar sus. Es verdad, toda niña de nuestra época fue una de ellas, es decir, yo fui en plan Melvi, pues yo fui Emma, pues yo fui además Victoria. Se supone cada una era el estereotipo de yo era Victoria. Estaba la deportista, la pija. Sí, claro, a ver, nos pintamos aquí dos también éramos sí. Un saludo a mi hermana que era también Spice. Le gustaban las Spice. Yo era negra, yo era Spice negra. Bien. No quiero seguir que yo era negra. Yo era la del chándal porque era la única de la que tenía ropa. Vale. ¡Agenda! Bueno, Dios, el que faltaba. Sí, vamos rápido con la agenda y nos despedimos con con el reto. Con el último favor. Vamos no rápido. Vayáis todavía. ¿Cuál es el último favor? El de Paco, el favor que le vamos a hacer a Paco. Sí, mejor que hacerle. Un concurso. Ahora te digo. Bien, me mudo. ¿A dónde? A Marinero City, ya tengo techo. ¿A Marranada qué? Que ya tengo techo. Ya paré de dormir aquí. Hola. Perdón, ¿quién es esta que gente? Estaba, soy nuevo. Escribiendo algo. Sí, vale. Son nuevos estos de aquí. Sí, esto es el señor que nos viene a decir las novedades de cada semana. Sí. Que le pagamos lo mismo que cobramos nosotros. Incluso el doble. El doble. El doble. Sí, sometemos el también vino con dos sellos el dinero. Sí, pero sabes que es por amor al arte. Con nuestros colaboradores también le pagamos plus de peligrosidad. Un 0,0% sobre la tarifa que cobran normalmente. ¡Oye, yo me mudo ahí! ¿Dónde vais? Mira, qué caramba. Ya que te mudas, tenemos una buena noticia para aquí. ¿Qué? Para ti. Te vamos a triplicar el sueldo. ¡Yeah! ¿Qué triplicar? ¿Qué triplicar? A multiplicar por 3 el sueldo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Elevémoslo a una potencia aleatoria. Menos 27. No. 45. No lo entiendo. Gracias. En fin, bueno, solo os iba a decir que ahora hay un montón de Madrid-Barsas, Madrid-Barsas. Pero bueno, nadie sabrá entender, supongo. La gente futbolera está de enhorabuena. ¿Cómo? No, la tiene verdad. Tiene estas 3 semanas, 4 clásicos. Sí. Y el que menos importa es el de esta semana. Bueno, importa todo. Pero ¿estáis seguros? Yo no me enteré. Ya, como los medios no nos bombardean ya con esas cosas. Así que a crisis a lo que existe ahora mismo, lo que hay crisis. Hay Barça-Madrid. Claro, evidentemente. Así que no te pagan a comer, pero hay fútbol. Correcto. Hay fútbol. Yuki. Fútbol es el mayor de Beto y Yuki. Además de estar… Yuki en el coche. Yuki falló un penal y Yuki. Y ahora entrena el Hércules. Oye, ahí sí. A ver qué tal. Hoy tenemos mucha gente aquí. Y luego no. Entonces, vamos, como va a llevar tiempo y luego viene Casa Amelia… Gran programa. No, pero bueno, decir que no vayáis al Marina City porque así queda. Hoy, no hay atascos. Estaba vacío. Información de vía mi padre. Estaba vacío. Ah, bueno, y tengo truqui. Porque está en la página. Eso. Los cines nuevos se llama cinesa.es que si os metéis en la página tiene un cupón de 2x1 para ir al cine por la mitad de precio. Ah, bien. Yo tengo el chiste. Está bastante bien. Estará Yuki. Yo tengo el chiste. No, cuenta el chiste ahora que nos despedimos. Cuenta el chiste ya. Sí, ah, vale, vale. Ahora. ¿Verdad? Estos son unos militares que están ahí en la puerta del cuartel, ¿no? Haciendo la ronda y tal. Tejero y Alfonso Armada, ah, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces ven una caca en la puerta del tal, ¿no? Dice, hombre, tío, mira, una caca. Dice, es verdad, habrá que dar parte al coronel. Dice, bueno, yo le daba toda. En fin. Eso me dijo él. Bueno, bien. Entonces vamos a recordar la otra petición. Va. Aparte de cantar una canción que no sé por qué fue la Spice Girls. Bueno, la otra canción dijo un temazo. Era, yo, sí. El otro reto era fingir un orgasmo. ¿Qué fingir? ¿Quién dijo fingir? Porque vamos a tener todos aquí un orgasmo multitudinario. Oh. Me encanta porque cuando Israel entró aquí gritando, dijo, ¿qué fingir? No, no, yo no sé ni fingir ni conozco a ninguna rapaza que fingiera conmigo. Por eso tampoco tengo... No, vamos bueno, a ver, vamos bueno. A ver. Tampoco tengo la yo mente... Yo no conozco que... rapazas. No, que por eso tampoco. Bueno. Bueno, pues Paco. Paco va por ti. Paco, ¿quién empieza? Paco yo. O sea, empezamos bajito. ¿Qué dices de vaginas? Bueno, empieza tú. Claro. Ay, no, empieza tú. Oye, pero estás cagando. Es que es un poco todo. Es un poco es todo. Es pensar en otra cosa, ¿no? Claro, es. Es que al momento me estáis saturando más. Hasta la semana que viene a las 8 de la tarde o mañana a las 9, no, 8 de la mañana. Redifusión, Quack FM, 103.4, Chanfana y Bizarra, os queremos. Sí, gracias Isra. ¡Que no es Bizarra! Gracias a Fernando y a Isra. Adiós. Adiós.